despierto. Qué sexo fuerte, olor incienso. Camino al pasillo. ¿Qué pasa? Todo se ha vuelto amarillo. Pasona. Hay una dama que aún duerme en el colchón. Armado hasta los dientes. La casa es sitio de dementes. Dime quién fue que se robó tu inocencia. Paciencia, paciencia. Dime quién fue. Paciencia, paciencia. Dime quién fue que se robó tu inocencia. Paciencia, paciencia. Dime quién fue. Calmado, alterado, difícil si se desayuna con el diablo. Ecos, qué vueltas, no es raro que no sienta la cabeza bajona. Desacelere ahora andando hacia el sillón. Sereno y con destreza, sediento busco una cerveza. Paciencia, paciencia. Dime quién fue el que se robó tu inocencia. Paciencia, paciencia. Dime quién fue. Paciencia, paciencia. Dime quién fue el que se robó tu inocencia. Paciencia, paciencia. Dime quién fue. Bailo con manía, comprendiendo lo que resultaría. Viajo por la acera, pensando en lo que ahora venga. Acción. Hay unos datos comenzando una excursión. Únete a la fiesta. ¿Qué es lo que hay del otro lado de la mesa? Paciencia, paciencia. Dime quién fue el que se robó tu inocencia. Paciencia, paciencia. Dime quién fue. Paciencia, paciencia. Dime quién fue el que se robó tu inocencia. Paciencia, paciencia. Dime quién fue.